Miguel, cuando me dijiste de ayudarte con un par de trastos que querías tirar del desván, no me imaginaba esto. Tu desván es como la TARDIS del Doctor Who. Es más grande en el interior. Bueno, bueno, tampoco es para tanto, ¿eh? Simplemente tengo que hacer un poquito de espacio para subir un par de juegos que ya de estos que no uso y bajar unos 10 o 15 que quiero jugar. Pues encontrarlos va a ser lo más complicado. ¿Cómo has podido guardar tantas porquerías? Mira, hasta tienes una lámpara. A ver... bueno, bueno, le quito el polvo que tiene y para ambientar las partidas en las mil y una noche... of a town called Bel-Air. In West Philadelphia, born and raised on the playground is where I spent most of my days, chilling out, maxing, relaxing, all cool and all shooting some... Bienvenidos al programa 41 del Cielo en la Sombra. Para ello está Francini. Hola. Cristian. Hola, hola. Y un servidor que os habla, Escaflone. ¿Estás cansado de que siempre te cuenten el mismo cuento? Pues ahora puedes adentrarte en tu cuento preferido de las mil y una noches con el juego de mesa inspirado en estos relatos. ¿Deseas ver cómo arde el Tibidabo? ¿Quieres destruir a la Sagrada Familia? En el Cylon te decimos cómo hacerlo con el juego de mesa Destroy BCN. ¿Han abierto un nuevo local de moda y te mueres por entrar? Pues conviértete en un animal y entra dentro de la Puerta del Cielo en este juego de cartas Bar Bestial. Después, como siempre, el Cylon recomienda... Y luego las divagaciones del Cylon. Y ahora, y lo que estáis esperando todos, los comentarios leídos por Oh Yeah, la voz sensual sí. Del programa Cristian. Qué cansino, por Dios. Piu, piu. A ver, el primer comentario de iVoox por parte de Mugen nos dice: buenas, Cylons. Empecemos con el Legacy, porque habéis dicho un par de cosas que no son del todo correctas. Vale, qué novedad viniendo de este insigne y polifacético sí, podcast. ¿Eh? Hombre, teniendo en cuenta que tampoco lo habíamos probado. Vale, una vez acabada la campaña puedes jugar al Pandemia normal ignorando las pegatinas. Las pegatinas que modifican el mapa. Ay, hombre, que parece que soy yo la que no sabe leer, ¿eh? No, espera un momento. Las pegatinas que modifican el mapa o jugar a la última partida que debe ser un festival del amor. Pero no puedo decir nada porque todavía vamos por mayo con un par de partidas perdidas. Y ya se ve el panorama muy negro. Respecto mucho, a lo de jugar siempre con los mismos jugadores, creo que mejora mucho la experiencia, pero no es totalmente imprescindible. Por cierto, tengo mono de... tengo mono que ya llevamos parados en mayo demasiado tiempo, así que yo os recomiendo, y más si os lo ha gustado el Pandemia. El Marco Polo no me importa probarlo, y no me importaría probarlo, así que vosotros lo recomendáis. Por encima del Trickerion... Una afirmación. Quiero disculparme con todos los oyentes por nuestras divagaciones mientras estamos haciendo el programa, porque hoy no estamos muy frescos. Adelante, sigue leyendo. Vale, ¿por encima del Trickerion? Por encima del Trickerion. Yo diría que sí. Sí. Hombre, un poquito más sencillo. Es un poquito más sencillo y yo creo que las mecánicas son más... A mí se me hace más divertido. Exacto. Más ameno. Menos azar. Tiene menos azar y tiene más mecánicas. O sea, menos azar el Trickerion que este. Tiene más azar y permite hacer unas cosas. No sé, es más divertido. No, es tú lo estás jugando y te diviertes mucho más que jugando el Trickerion. O como mínimo yo. A ver, además, si te gusta... el Trickerion, la primera partida es más espesa, más difícil. Sí, a la y en hora cambio de en esta... Y en este, ya desde el primero lo pillas y te diviertes. Si lo vas a jugar con gente a la que le gusta los juegos más como de pensar, comerse mucho el tarro y todo lo demás, pues yo, en general, preferiría el Marco Polo. Porque tienes más opciones y las opciones te pueden acabar haciendo ganar o perder. En cambio, en el Trickerion tienes menos opciones, se te hace más complicado encima la primera partida, es menos entretenido para mi gusto y, no sé, en general, mejor Marco Polo. Pues ya está. Sí, bueno, sí, no, continúa. Estoy de acuerdo con todo. Por encima del Trickerion. Por encima del Trickerion. Pero no estaréis insinuando quizá que lo ha ilustrado el mismo niño explotado que hace los camellos. A ver, una cosita, que cometimos un pequeño fallo. Otro más. Sí, otro más. Ahora lo comentan. Sí. Bueno, lo comentan un poco más abajo. Sí, sí, que lo comentan. Bueno, luego lo dejamos que lo comenten. Por cierto, lo del Catán está científicamente demostrado, que los números que menos salen son el 5 y el 6, y el que más el 7, que es justo el que trae el ladrón. Y Francini, que lo de Peggy no es crítica. Tú sigue con tus penes voladores, tus lolis y tus tetas sin problemas. Pues ya está. Quiero que sepáis que me han baneado en Facebook por poner tetas. Por cierto, pobre hombre, el de Primigenia, por su disertación sobre las tetas de las lolis. Jaja, soy muy picado el pobrecito, la verdad que sí. Joder, lleváis el puteo a los genes, dais un poco de miedito. Muy buen programa. Y eso que el Nacional de Fou no me llamaba nada. Seguid así. Bueno, pues nada, pues gracias, Muyen. Vale, Javi Román. Muchas gracias y... Bien, puedo seguir hablando de pechotes. Javi Romanos también en iVoox nos decía: muy divertido el programa, chicos. Como siempre, da gusto escucharos y aprender un poco más de cada vez más amplio mundo lúdico. Os dejo un enlace a mi blog sobre el pequeño amplio mundo lúdico y os dejo un enlace a mi blog sobre el pequeño artículo que he publicado referenciando al podcast. Yo lo he leído y la verdad es que nos pone también por las nubes. No, no somos merecedores de, sí, sí. Ay, pues de esta no clase de entrada. Cuando llegue a casa voy a leerlo. Pues sí, sí. Enhorabuena por el trabajo de todo el equipo y aquí en el sur hay uno esperando vuestra siguiente entrega. Postdata, por mucho que le digáis que el Legacy una vez terminado es jugable, después de 12 partidas como mínimo creo que no va a quedar muchas ganas de jugar la versión descafinada que queda. Hombre, creo que sí, ¿eh? Bueno, yo tengo que decir que yo ahora recientemente he adquirido una de las expansiones, que son dos por el momento, y la verdad es que para mi gusto tiene buena pinta la expansión. Hombre, es diferente. El Legacy y la expansión es diferente. Ya, bueno, pero la expansión le da un toque guay y ya no queda tan descafeinado como dicen. Vale. Pero te dice después de hacer el Legacy. Sí, bueno. Después de hacer el Legacy todo es descafeinado. Vale. La BSK, San David, nos dice: muy buenas, Ceylons. Gran reseña del Pandemic, el juego cooperativo por excelencia. Coincido con vosotros, es que es un gran juego, pero el efecto líder es la gran pega que tiene. Era esto que comentábamos, que si... Sí, pero bueno, es que casi todos los cooperativos tienen... Claro, pero cuando ya estás en los modos más difíciles, que es con lo que yo he dicho ahora con la expansión, están los modos más difíciles, sale el efecto líder, pero los demás te acallan un poco, porque es en plan, yo soy el líder, y los demás dicen, no, calla, Furcia, porque hay muchas otras cosas que pensarse. Vale, vale. Tu cerebro no da para todo. Y lo sabes. También es cierto que este tipo de juegos pueden jugarse muy bien en solitario, manejando varios personajes. Gracias por el programa y ya esperando el siguiente. Saludos. Te veo jugando así, Francini. En plan Forever Alone. No tengo amigos, pero yo puedo jugar a este juego solo. ¡Sí! Es un poco... Hombre, en vez de varios cerebros jugando con diferentes personajes, sería un cerebro jugando con varios personajes. Oye, porque en la expansión hay uno que hace de malo. Entonces puedes hacer de malo. Se tendría que ser... Mira, el juego para bipolares, amigos. Si no, es bipolar y no puede jugar... No, ya si tiene múltiple personalidad. Sí, también, por eso, bipolares son múltiples... Puedes jugar tú y todas tus personalidades, todas es una tu pasada. Exactamente. Y el otro comentario es de J. Sanfa, que nos dice: lo de las piezas de Marco Polo, de distintos tamaños, es porque las pequeñas cuentan como una unidad y las grandes cuentan como tres unidades. Hay que leerse las reglas. ¡Malditas reglas! Sí, menosate un poco. Ojo, que mientras lo ha leído, Cristian ha quedado rojo como un tomate. ¡Qué puerte! Bueno, no es algo complicado, pero sí, qué puto desastre estamos hechos. Bueno, y ahora ya vamos con el Tengo primer que decir tema. Que el que nos explica las reglas normalmente es Scaflone. Culpa de Scaflone. No, culpa mía no. A mí me las explicaron. Yo no me las leí. Said you're moving with your auntie and uncle in Bel Air. I was the board cab, and when it came near, the license plates had freshened in a dice in the mirror. If anything, I could say that this cab was rare, but I thought, man, forget it, go home to Bel Air. I pulled up to the house about 7 or 8, and I yelled to the cabbie, "Go home, smell you later." Miguel, loco, ¿guardabas aquí los cohetes de Año Nuevo? ¿Qué? Aquí solo hay material lúdico y algún que otro manga clásico. Lo más inflamable que hay es un par de hentais que guardo para un amigo, ¿eh? Me has liberado de mi cautiverio. Puedes disponer de 3 deseos. ¡Qué pasada, un genio! Ojalá estuviera aquí ese profesor que me castigaba por leer Harry Potter en clase y me decía que todo esto era mucho. Deseo concedido. Cling, cling, cling. Cling, cling, cling. ¡Francini Rigo! No recuerdo cómo he llegado aquí, pero está usted castigada. Bueno, y ahora vamos a empezar con el juego Las Mil y Una Noche. Primero, los datos técnicos sacados de la BGG, leídos por Cristian, ya que nuestro maestro sprinter está missing nation. Juego en la versión original se llama Tales of Arabian Nights, es del 2009. Está pensado para jugadores de 12 años o más. Bueno, que sepan leer bien. Que sepan leer bien, sí. Y fluido. Vale, es de 1 a 6 jugadores y la duración media de 120 minutos, ¿vale? El año de publicación, bueno, he dicho el 2009, los diseñadores son Anthony J. Galera, Eric Goldberg, Kevin Maruni, Zeb Schlesinger, ¿vale? Y los artistas son Peter Gifford y Dan Harding. Y los publicadores, aquí en España, Devir. Uh-huh. Y el tiempo son 120 unas, minutos. Sí, vale. Unas 2 horas de juego. A 6 personas, incluso más. Sí. Ahora comentaremos por qué. Bueno. El juego. ¿En qué consiste el juego? En moverte por un tablero y hacer encuentros. Y ya está. Vale, lo cuentas vale. Así no, como así, si fuera... Así. Si nos lo llegas a vender así, te hubiéramos dicho, mira, Miguel... No. Miguel, no juegas tú solo. Tenemos que ordenar el trastero y bueno, esto vamos a estar bueno, ocupados. Especificaremos un poco. El juego viene a ser un libro de estos de elige tu propia aventura. Una especie de... Se te presenta una situación y tú tienes que elegir una acción que tienes que hacer. Y según esa acción, pues vas a un relato y lees ese trocito de relato. Está basado, como el nombre indica, en los cuentos de las mil y una noches. Y te puede pasar de todo. Que te encuentres a una gruesa triste, por ejemplo. Porque solo contáis mis penalidades, que leo mal, que hay gruesas tristes. Que te encuentren un rinoceronte en una isla. Sí. Bueno, tampoco es tan difícil encontrarte un rinoceronte. Pero tu rinoceronte no ha hecho nada. Bueno. No, era una al final era una ave voladora. Ah, pero sí. Es verdad. Era un rinoceronte que al final eran bichos volando, dices. Bueno, estamos contando esto así un poco descabalado. A ver, esto que ha dicho Escaflón, o sea, es un elige de tu propia aventura, pero ultra dopado. Entonces, tú tienes un personaje... de los de la iconografía de las mil y una noches, creo que a nosotros nos tocaron Aladino y Sheresade, ¿vale? Y entonces cada uno de los personajes tiene una serie de habilidades por defecto. Está Sinbad también, está... Bueno, no son por defecto, tú las coges al azar, coges 3 habilidades al azar. Si te tocan iguales, tienes que quitarte una de las que te han salido iguales y volver a coger otra. Esa es la parte más divertida, también puedes hacerlo eligiendo tú las que quieres. Y sería un poco más rolero. Sí, no, pero me gusta más la idea azar, de... Sí, o sea, es más divertido porque al azar. Todo lo demás es al azar. Las pierdes, las ganas, vas, vienes, no sé qué. Te aparece una señora que se casa contigo y te mata mientras duermes. Sí. Vale. Entonces, total, que cada uno de los personajes, bueno, pues saca una carta de objetivo. Esta carta de objetivo es bueno, como el origen de la historia. Una búsqueda principal. Hay cartas de encuentro, de búsqueda... De tesoro y de estado. Los estados son lo que te pueden dar beneficios o no. Casi siempre no. Sí. Hay que decir que el juego, al principio del juego, antes de mover nadie, hay 2 tracks, uno de cine y otro de historia, y tú tienes que elegir en privado, o sea, sin que nadie se entere, en secreto, perdón, esa palabra que buscaba. En privado, dice. Sí. Te vas a la sala de privados, porque para jugar a este juego hay que montar una sala de privados. Te vas a la sala de privados, bueno, ahí te montas tu sino y tu historia y vuelves a la habitación. Hay una fichita de sino y historia con unos valores y tú tienes que coger un total de 20. O sea, entre sino y historia, los valores que cojas tienen que sumar como máximo 20. Y eso es tu objetivo para ganar la partida. ¿Puedes sumar menos de 20? No, 20. ¿Has dicho? En total, 20. Ni más como ni menos. Como mínimo. Como mínimo 20. Puedes sumar más. Pero, o sea, tú puedes llegar jugando a llegar a sumar a 21 o 30. ¿Por qué? Porque ha subido a lo mejor mucho el track de historia y yo qué sé. Y no tenía suficiente subido el track de destino, que era el que el destino que habías elegido, ¿no? Sí, no. Lo mismo, mira, lo mismo lo que ha dicho. Un ejemplo. Tú, yo elijo 15 de destino o 5 de historia. Suman 20. Y ahora, luego te pasa lo mismo que a Cristian, que eres Sheresade y pierdes la posibilidad de ganar sino. Y te come los mocos. Te come los mocos. O sea, no puedes ganar nunca. Sí, hay cosas que te quitan. Sí, bueno, pero poniendo el ejemplo este que decía sí, Miguel, a lo mejor te quedas a 4 de destino. Y tienes, yo que sé, 20 de historia, claro, tranquilamente, ¿vale? Y tienes 24 y no tienes por qué ganar. Tienes 24 y no has ganado todavía. Y una cosita que tiene el juego es que cuando tú llegas a conseguir los puntos de signo historia necesarios, tienes que volver a Bad Duck, siempre hace parte al principio del juego de Bad Duck y te termina en Bad Duck. Tienes que volver a Bad Duck y decir, ¡puedo ganar! Y todo el resto tiene un último turno para intentar también en ganar. Ah, mira. Pues lo hace todavía más divertido. Y lo puedes decir así con esa voz encantadora. ¡Puedo ganar! Sí, no, dice que tienes que decir, puedo ganar. Pero lo suyo es decir, joderos y puedo ganar. Esto diría algo así, en plan, puedo ganar, furcias. Me has quitado la palabra de la boca, creí. Iba a decir eso exactamente. Vale, pues eso. Cada uno de los turnos, tu personaje mueve a lo largo del mapa y va a una localización. Luego hay un track, digamos, que es el de riqueza, que te indica lo que te puedes mover, tanto por mar como por tierra, y luego hay un movimiento mezclado, que más vale no lo explico porque si no vaya a liar. Es más fácil verlo con el tablero, uh-huh, que no explicarlo. Bueno, ¿qué haces? Te mueves. Cuando te mueves tienes que revelar una carta de encuentro. La carta de encuentro puede ser o de ciudad... Rinoceronte. O de ciudad... O un enemigo, un rinoceronte, como ha dicho Francine. Un jorobado. Un personaje, puede ser varias cosas. Una furcia que te baila así con los 7 velos. Sí, y claro, eso te da un número, tú coges el libro, que es un libro que ha ido 1000 y pico historias. Que aquí es donde viene la parte, elige tu propia aventura. Claro, ahí tú coges el libro, miras una matriz que hay, tiras un dado, según el dado te da un resultado y te sale. En ese momento decides qué es lo que quieres hacer. En mi caso, por ejemplo, tenía problemas porque mi personaje en realidad lo llevaba Cristian totalmente. Era como... ¿Qué te toca hacer, Francini? Pues mi Aladino va a decidir lo que decida Cristian. Pero eso porque tenía un estado que era demente. Quedé loca porque vi un fantasma y me quedé demente. Y hice. Y entonces podía yo elegir... Pero que tenías que haber bebido el fuego. Hubiera molado. Sí, hubiera estado bien. Entonces, habría sido raro, ¿vale? Es lo que comenta Scaflone. O sea, cuando tienes la matriz, puedes elegir... en cada una de las matrices hay diferentes acciones. Entonces tienes que elegir una de ellas. Y con esta... y una serie de tiradas de dados, obtienes al final un número, que es el que tienes que irte a buscar al libro. Que digamos es el trocito de historia que te va a decir, creo que es que te encuentras a un vagabundo que está pidiendo tal, tal, tal, tal. Luego te sale una introducción, luego te sale una resolución, que puede ser sin habilidad o con habilidades. ¿Qué pasa con habilidades? Normalmente suele ser mejor, a menos que diga obligatorio. Si eso dice obligatorio es que es malo. Sí, y sin habilidad si no la tienes. Claro, tú las habilidades realmente las tienes a nivel aprendiz y maestro. ¿Qué diferencia hay entre aprendiz y maestro? En maestro, tú puedes elegirlo antes de que se lea la historia. Porque como ha dicho, eso te da un número. Te da mejor el 930. Se tira otro dado y puede ser el 930, el 929 o el 931. Sí, que es un dado extraño. Es un dado que tiene un más y un menos solamente. Sí, sí. No, un más o menos y una casilla en blanco. No sí, te bueno, quites vale. La casilla en más blanco. Más y mano y casillas en blanco. Claro, y tú eliges. Claro, si la tienes en maestro, te pueden decir, espera, antes de tirar el dado, tienes tal opción, esta habilidad que tienes en maestro. ¿Quieres hacer esta? Y puedes elegirlo. ¿Qué dices? No, pues tiras dado y lo que salga. Y luego de esto, normalmente la sin habilidad suele ser más puteante. O directamente no te dan nada o cosas. No te dan menos premios, sí. Vale. Cuando se termina la resolución... No como nadie, que ahí sin habilidad, ganando habilidades, volviéndose loco. Hombre, ¿quién me hace con una flor en el culo? Mira, una partida que jugamos, pues el tío estaba aprisionado, le salió el carcelero malvado o algo así. Dice, bueno, pues me escapo. Dice, bueno, y la historia era, te encuentras la puerta abierta, ¿qué eso haces? Eso ya me lo habéis contado. ¿Qué haces? Vale, pues salgo. El tío sale y dice, bueno, era una trampa, te han pillado y te han pegado una paliza. Au. Con mal relato, pero en plan es, ahora ganas herido. Aparte de estar presionado, estás herido. Encima. Jódete. El tío llegó a tener, no sé si fueron 7-8 estados puteándolo. Y casi, porque no terminamos la partida. Pero ya, bueno, pero es que ganar, vemos, es lo que comentamos. O sea, realmente esto no es un juego. o no lo vemos como un juego. No, es elementos... más como el libro este de Crea tu propia historia, pero más guay, porque no lo haces solo, no es me estoy leyendo el libro y lo estoy montando, me lo estoy montando solo. No, es me estoy leyendo el libro, juego con gente, me divierto, les leo su historia, veo cómo mueren y viven penalidades súper chungas, se vuelven locos. Grandes tesoros y maravillas. Se vuelven locos y mola un montón porque bueno, sientes que Frantini, están es pasando que solo, un buen solo hemos visto momento. Lo peor, que entiendo que en cualquier momento pues el bueno, sol pero, brillará. Y... un momento, di la verdad. Era lo divertido, ver cómo íbamos muriendo. Sí, la verdad muriendo. Es que lo divertido es ver que el resto de gente lo está pasando peor estar que ahí, tu personaje. Tu bueno, plan, realmente mi vida es una mierda, tu personaje porque... no muere. Bueno, no puede morir. Va muriendo mentalmente. El mío mentalmente bueno, estaba no, muerto. No muere. El personaje muere, lo que se dice que un familiar tuyo, que se llama igual que tú, increíble pero cierto, coge tu empresa. Seresa de dos. Sí. A ver, con no un 30% solo, no solo... más de seducción. No solo se parece a ti, no, sino es que además supongo que tendrá las mismas habilidades, con las mismas cosas, con la misma bueno, riqueza. Es no, como me parece un miniclón. Que, sí, me, no sé, ahora no me acuerdo si las riquezas se iban y los estados se iban y las habilidades se quedaban o se ponían... Había que hacer un pequeño reajuste, pero era mínimo. Vamos, era como un miniclón tuyo, ¿no? Sí, era... y lo único que salías de Bandac. Sí, vamos, total. Que en este a lo juego... mejor incluso te conviene salir de Bandac, lo que quieres. Total, que en este juego, así entre comillas, pues... realmente no tienes que tomar decisiones porque los dados las toman por ti. Bueno, la única sí, hay que tomar decisiones. Ya, pero realmente tienes las tomas si a ciegas. Tienes que decidir si quieres atacar, o sea, no... si quieres... Ya, pero no tomas una... Porque en principio dirías, vale, me encuentro en esta situación, a lo mejor lo que me pide el cuerpo es atacar. Pero si pides otra cosa porque estás en un estado alterado, porque hay otra cosa, a lo mejor resulta que el resultado es mucho mejor que el que ibas a haber obtenido puede, si hubieras sí. atacado. Puede ser. O sea, que es claro, totalmente aleatorio. No como mi pobre bicho, que iba así a lo loco, al tuntún, por culpa de alguien que no bueno, voy a mencionar. O sea, es aleatorio y no es aleatorio. O sea, tú sabes lo que más o menos te puedes exponer. Entiendo que habrá determinados elementos que se estarán más asociados con algunas habilidades que tú tengas, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, si quieres descubrir y tienes la habilidad de, por ejemplo, narrar, puede que esté más relacionado con el resultado que vayas a obtener. Posiblemente. O te sale algún bicho... Casi siempre te suele salir, pues, empleo de armas o costumbres salvajes. Claro, también tenías empleo de armas y cosas así y puede que esté más asociado a la opción atacar dentro de... Claro, también hay que pensar que si te sale un ogro, lo lógico es que no le ataques. Es un ogro. Va, pero lo curioso es eso, cuando al final se resuelve la acción, pues... consigues puntos de destino o puntos de y o puntos de sino. O sea, puntos de sino y puntos perdón, de historia. Perdón, puntos de sino y o puntos de historia. Luego puedes conseguir habilidades o también puedes tesoros. Conseguir estados y tesoros y también. Tesoros también. Otra cosa que tiene, por ejemplo, tú consigues un tesoro y por H o por B otro consigue en una de estas dice, te consigues tal tesoro y es el que un jugador tiene delante suya, se lo robas. O sea, directamente, lo pierde. Y te lo quedas. O sea, es para representar que solo hay un objeto de ese exactamente. Tipo. Exactamente, solo hay un objeto de ese tipo. O sea que también hay interacción, aparte de la interacción que haya entre los personajes, por lo que hagas elegir entre uno y otro por claro. tema de estados, también este tema este tipo de interacción. Bueno, no suele ocurrir mucho, pero puede ocurrir. Te dice que si ocurre, pasa eso. Claro, en la interacción realmente hay no es tanta realmente. Hay porque si coges el estado como ha cogido Francini de demente... o maldito, que más o menos van eligiendo por ti, es lo máximo que pueden hacer, entre comillas, para putearte un poco. O también, las cartas de búsqueda, a lo mejor tienes que poner las fichas de búsqueda en distintos lugares y normalmente te lo tiene que poner otro. ¿Qué hace el otro? Pues ponérselo lo más lejos posible para que le cueste más tiempo poder llegar a hacer la búsqueda, porque normalmente las búsquedas te dan muy buenos... muy buena recompensa. Y tú, Miguel, que has jugado varias veces, ¿el juego, o sea, la historia va siempre más o menos por los mismos derroteros o son completamente diferentes cada vez? Las partidas que he jugado son diferentes totalmente. Veo que el libro, bueno, el libro... Son 2000 y pico. Son 2000, o sea, es un libro bastante tocho. El... Sí. Sí, yo recuerdo que los libros de Dirige tu propia aventura... ¿cuántas páginas podían tener? Como mucho, 200 y pico. Sí, por ahí. Y ya te daba para horas de diversión ahí. De elegir un camino u otro, claro. Y es muy raro que se repita algo. Sí, me daba la sensación esa. Por la cantidad de opciones que puede tener. Claro, tienen. Ahora, es eso, las cantidades de opciones. Ahora, el que se ha pensado el puñetero libro de sí, relatos. Eso mismo pensaba. Se lo ha currado. Porque es que O sea, si realmente el objeto, o sea, lo que lees al final y tal, es resultado de varias, o sea, varias tiradas de dados, varios eventos aleatorios, que pueden ser por dónde te mueves, dónde acabas, porque en el sitio donde acabas hay un número, el dado que tiras es otro número, la opción que te sale es otro número. O sea, son una cantidad de números diferentes que sumados al final da algo que tiene sentido con, por ejemplo, el monstruo que te enfrentas o la situación en la que te encuentras y tal. O sea, me parece una labor de ingeniería el haber casado todo impresionante. Uh-huh. Es eso, tiene un trabajazo. Los relatos, claro, no es, ah, tiro, me voy a este relato y lo leo. No, es que tengan algo de coherencia también. Y los tienen todos, pero no hemos encontrado nada que fuera... Bueno, no sé, lo del rinoceronte que termina siendo aves es un poco la que hace. Pero... Realmente no era rinoceronte, era la puntuación que tenía el rinoceronte, la carta. O sea, le daba más o menos igual. Pero lo que te has encontrado es el rinoceronte. Tú te has encontrado un fucking rinoceronte. Vale, un fucking rinoceronte que tenía un número. Bueno, sí. Piensa que ha huido del rinoceronte. Y me he dado de bruces contra unos pájaros. O no, ha visto el rinoceronte y ha visto los pájaros en el cielo y he dicho, voy a investigar esos pájaros. Y se ha comido los mocos porque no podéis subir y se ha puesto triste. Claro, es que los pájaros han desvelado una ciudad esmeralda que estaba volando en el cielo y claro, como no tenía oportunidad de poder llegarla, pues... Se ha vuelto codicioso. Me he vuelto codicioso. A partir de ahora voy a robar a todo el que me encuentre siempre y cuando pueda robar. Os vais a enterar. La verdad es que está muy curioso. A veces robar no es la peor opción. Ya, ya. Igual que rezar no es la peor opción. Claro, claro. Es que... Esto que comentamos. Yo no digo es que sea la peor opción, digo que es gracioso que le haya tocado robar cada vez que pueda. Claro, luego, a lo mejor que te obliguen a hacer una determinada opción puede resultar bueno. Luego hay otra opción que te permite a veces, es la opción de seducir, que el libro lo especifica, solo puedes seducir a un personaje del sexo contrario. Por eso te puede salir una ogresa triste. Igual te puede salir un ogro triste. No es que... a lo mejor si es ogresa... Y tú eres. Porque le puedes enseñar la pierna y decirle que. Puedes seducirla. Sí, sí, pues tú puedes intentarlo. Que luego te salga bien, ¿o no? Salga no sé bien. Qué decirte, a mí no me molaría mucho seducir a la ogresa. A lo mejor. Como decía un amigo mío en tiempo de guerra, a dos ogres trinchera. También el juego te especifica que está basado en las historias de las mil y una noches clásicas. Hay que pensar que son relatos árabes. Claro, aquí la poligamia está bien vista. Si eres mujer, hacer según qué cosa, está mal visto. Si eres ade. ¿Sabes? Esas cosas ocurren. Y te lo especifica el libro. Ten cuidado que no te escandalices si ocurre esto, o si ves que matan a un tío, o hay esclavos, o... Porque sí, sí, es verdad. De hecho, yo tuve uno. Bueno, no yo he tenido un verdad, esclavo, Francis, y además le he dado una paliza. Le moliste esa palo porque intenté huir. Le he dado una paliza, dicho, tú de aquí para no que aprendiera. Aprende quién manda, coño. ¿Sabes? Y ya te lo especifica, oye, no te escandalices porque esto está basado en los cuentos de mil y una noches clásicos que estas cosas ocurrían. Es curioso que digas esto porque, por ejemplo, los objetos que hemos visto, o sea, son objetos clásicos de... Un momento, tengo que decir que por culpa de la paliza luego me maldijo y he estado maldita toda la partida. Eso te pasa por darle de joyas a... La paliza, le tenía que haber dejado ir. Ya. Que esto, que el tema de los objetos, por ejemplo, está muy relacionado con el tema de las historias de las mil y una noches. Porque, por ejemplo, tenías el caballo de ébano, que es uno de los cuentos de... La alfombra voladora. La alfombra voladora. Supongo que saldrá un Djinn seguro. Sí. ¿Vale? Y nada, le da gracia. Pero es que tal y como está planteado el juego, podrían ser las mil y una noches, como podrían ser leyendas artúricas, como podría ser futuro posapocalíptico, como podría ser... O sea... Estaría bien, pero es porque podrían sacar uno de cada cosa. Claro, o sea, el sistema de juego te da pie a que puedan hacer cualquier... O sea, vosotros si os acordáis, la gente que haya cogido libros de Elige tu propia aventura, yo no sé cuántos números había, pero es que había millones. Entonces, prácticamente de cada uno de esos libros se podría hacer un juego como el de mil y una noches. Y sería... No te digo, o sea, es... Sería guay, exactamente. Bueno, valoraciones. Cristian. Yo le voy a cascar un 9 por la sorpresa y por lo divertido que es de jugar. A pesar de que, repito, juego de mesa, yo no lo llamaría un juego de mesa. No, es un juego, es un libro, Elige tu propia aventura con tablero. Figuritas. Exactamente, sí. Sí, es un Y que puedes hacerlo con amigos en lugar de hacerlo en plan exactamente, para Valor. Hombre, es que es eso, es que la mecánica no es tan difícil. Me muevo, saco una carta de encuentro, hago el encuentro. Me muevo, saco una carta de encuentro, hago el encuentro. Eso es toda la mecánica del juego. Sí, pero es divertido porque como no te esperas exactamente lo que te va a pasar, es como estar jugando a rol, pero pero con sorpresas chungas, porque sí, ni siquiera es que puedas decidir así a lo loco, porque estás jugando al rol y dices, bueno, pues ahora mi personaje se va a desnudar y va a intentar seducir. Tira por seducir. No, esto no es lo que sucede, ¿vale? Es como, mi personaje va a intentar seducir y te van a decir, por aquí. ¿Dónde por vas? Por aquí. ¿Dónde vas tú a seducir? ¿Dónde chato? Vas tú ahí? Te ganas una paliza. Exacto. Exacto. Marcin, esto tiene... Marcin, ¿qué te ha ganado? ¿Despreciada o algo así? No, no, ella. Eso he sido yo. No, tú, tú. No, no, ella. Ha sido tú. Es que de verdad, Xerezade era ella. Ah, o sea, me ha despreciado un novio que me quería ligar y... Delante, no, públicamente. No, no, no. Públicamente. Ibas con uno y se ve que estabas ligando con el otro y ese te ha dicho, pues yo... No sé por qué se la ha tomado mal, la verdad. No, no me acabo de entenderlo. Yo... Te desprecio. Me ha despreciado más. Además, te pone público, la carta. Estás despreciado. Público. Te han humillado públicamente. O sea, y tú te la imaginas, ella se les ha echado un mar de lágrimas tirada en medio del foco. Además, ¿no? Se ha quedado echado un mar de lágrimas, también lo ponía. Sí, sí, sí. Pero eso, esto tiene giro de trono. ¿De giro de trono? Perdón. Tiene giros de guión más que Juego de Tronos. Bueno, Francini. Pues a mí también me ha gustado bastante. Pero más que un 9, como un 8.5. Más que un 9. Yo es que no soy de puntuar muy a la alza. Pero igualmente, yo le pondría el 8.5 en lugar del 9, porque quizás podrían hacer que la gente pudiera interactuar más. Hombre, no hay mucha interacción. Entre ellos, y eso lo convertiría más en un juego. Pero la verdad es que engancha, engancha. No voy a mentir, engancha. Estás tú allí jugando y dices... Puta mierda, quiero saber cómo acaba esta puta historia. Sí, sí, no. Porque quiero saber cómo termina la historia de mi personaje. Eso era lo que nos pasaba. Queríamos saber cómo terminaba la historia y por eso jugamos otro turno más y otro turno más. Y así terminas. Hasta que termina la historia de tu personaje, yo creo que no eres feliz. Eso sí, reservad eso. 2 horas largas de vuestra vida porque... Porque se tarda, ¿eh? Vamos, que no es un juego ni pre ni post. Es el juego. Es el juego, exactamente. Bueno, yo le voy a dar 1.5, pero por el motivo que acabáis de decir, el tiempo. Es que ponerte 2 horas para jugar, a veces no te da tiempo y no lo vas a terminar. Y o decides jugar a otro porque a lo mejor tarda 20 minutos o media hora o una hora y en una hora a lo mejor puedes jugar 2 partidas. Y es una pega. Debe ser un poco frustrante no poder terminar la historia, claro. Es una pega el tiempo. Por eso le doy 1.5. Bueno, y ya vamos con el siguiente. Bueno, ya he metido a tu ex-profe en un taxi diciéndole que le dio un golpe de calor y por eso no recordaba nada, ¿eh? No habrás malgastado un deseo más en mi ausencia, ¿eh? No. Este genio es sensible como un gatillo de metralleta de Chuck Norris. Vale, vale. ¿Qué podría pedir? Hay tantas posibilidades. Pide algo que sea como un poder o algo así. Volar, respirar bajo el agua... Hacer la declaración de renta siempre a devolver. Vale, genio. Deseo poder volar como un águila. Deseo concedido. ¿Pero qué mierda es esta? Y ahora vamos con el Destroy BCN. Y los datos técnicos, por favor. Cogidos de la BGG, como siempre. Bueno, Destroy BCN es un juego del 2016 para gente de 10 años o más. Aquí no hace falta que sepas leer fluidamente. Dura de 20 a 30 minutos, incluso menos. Es un juego de 2 a 4 jugadores. El diseñador es Tony Serra de Sanfer. El artista es Siscu Bellido. Y ha sido publicado por GDM Games. Bueno, ¿de qué va Destroy BCN? O Destroy Barcelona, más fácil, ¿no? Somos un monstruo y tenemos que destruir Barcelona. Un monstruo en plan Godzilla, King Kong, etc, etc, etc. ¿Cómo se juega? Se juega, pues, tú sacas una carta que te da el monstruo que tienes que ser, que puede ser Copito, creo que era, ¿no? Sí, Copitón. Copitón, que es un King Kong gigante. Tulu puede ser una especie de Godzilla. Berserker. Berserker, sí, o sea, todos son eso, los típicos monstruos que si le gustan... La típica gente que destruiría una ciudad, vamos. Exactamente, los típicos monstruos de la gente que le gusta la película de Godzilla y demás. Sí, sí. ¿Vale? Pues ahí está. Que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el género, pero tiene un... Caillou. No, eso, Caillou, exacto. Muy bien, Miguel, ahí... Sí, me gusta. Sí, señor. Ahí está. Y... En realidad, no es que lleves una fichita de monstruo, porque yo me la esperaba. Dices, oh, qué guay, una fichita de monstruo. De hecho, yo pensaba que era igual que el Destroy Nueva York. Sí. El King of New York. Eso, King of New York. York, o sea, pensaba que era de la misma rama y no se parece para nada. Para nada, para nada. Es un tablero súper pequeño, pero pequeño, ¿vale? Pequeño de estos que te los puedes llevar y jugar en el tren. Sí, si fuera magnético sería un juego perfecto para jugar en el tren. Tienes unos dados de colores que representan a tu monstruo. Y según la cara que tú tengas, por ejemplo, si es un 2, tu monstruo tiene 2 de fuerza. Y 2 acciones. Y 2 acciones. Bueno, 2 movimientos, perdón. No 2 acciones, 2 movimientos. Exacto. Y con tu monstruo, alrededor de tu monstruo hay unas cositas verdes que vendrían siendo los ciudadanos de a pie. O yo lo entiendo así. Sí, la gente sí, de a pie. La gente de a pie. Que tú vas allí y cuestan, valen un punto. Los típicos que cuando llega Godzilla a la ciudad, en vez de salir corriendo despavoridos en dirección contraria, se quedan allí y se sacan selfies. Exacto. Foto, foto, foto. Vale, pues luego si viene Godzilla y te come, pues... Tu problema. Tu puto problema. Entonces Godzilla se va moviendo y se va comiendo los de estos y los movimientos. Es decir, si tú tienes la cara de 6, te mueves así 6 y te comes... Y puedes elegir los movimientos, pero solo puedes girar una vez y hacia una dirección. Y 90 exacto. grados como más. O sea, te mueves como la torre del ajedrez, por así decirlo. Sí. Pero solo no, puedes... como la torre no, como el caballo. Vale, haciendo una L, pero me refiero a que solo puedes moverte en horizontal o en vertical. Sí. Y solo cambiar una vez de dirección. Exactamente. Sí. Sería más como la torre que como el caballo. No, porque la torre solamente va... El caballo se mueve, el caballo se mueve siempre una L. Sí, pero... Sería una torre mezcla una caballo. Torre, una torre que puede moverse en plan caballo, pero eligiendo en el momento en el que gira. Vale, sí. Vale, ya está, sí. Qué lío le acabamos de meter a la gente. Bueno, decir que el tablero está preparado eso, para que el dado encaje. Para que el dado encaje. Quede en cada casilla y tú te vas comiendo los bichitos y los bichitos están en la casilla, el dado queda en la casilla y así vas. Muy importante, quita primero la casilla, el cuadradito que te comes de persona... Y luego mueve el dado. Y luego mueve el dado, porque si no, es un follón. Bien, bien. Creo que todas las personas con una inteligencia a nivel 2 bueno, pues nosotros no lo hicimos así y la mitad de las veces acababan todos los... Pero yo no lo hacía así. Bueno, yo sí lo hacía así. Bueno, luego, una vez que te has movido, has comido todo lo que tenías que mover, pues sacas el ejército. Evidentemente. No, no. Puedes jugar la habilidad de tu bicho. Bueno, no quites la emoción de jugar la habilidad del bicho. Cada uno de los bichos tiene habilidades. Y habilidades guays. Uh-huh. Como, por ejemplo, dañar al resto de monstruos en un área, o... Robarle su habilidad. O robar su habilidad, o cosas así, ¿vale? O que te hagan menos daño los bichos. La verdad es que jugamos... Yo, el personaje que jugué, era como una especie de mantis religiosa gigante. Y la habilidad que tenía era bastante chula. O sea, atacaba en la misma dirección en la que se movía, en un número Tengo limitado de casillas. Tengo que decir que ese es Godzilla. ¿Ese era Godzilla? Sí, señor. Ah, vale. Que no se llama Godzilla, se llama de otra manera, pero Godzilla. Sí, y además no es una mantis religiosa, se ve claramente que es una especie de dinosaurio. Es un lagarto. Ah, vale, sí. vale. Pues me había equivocado, me sonaba. ¿Pero hay una mantis religiosa? ¿O me lo he soñado yo? Creo que has soñado. Es que no vi todavía. ¿Un enano gigante? Un enano gigante, vale. ¿Hay una mantis religiosa? No, y no es un enano, es un vikingo. Vale, es un vikingo. Berserker. Berserker, el copito de nieve, un robot, creo que también había. Está Tulu. Tulu, o algo parecido a Tulu. No, es Tulu. Ah, es Tulu. Es Cthulhu. Vale, vale. Es decir, como no tiene royalties. Qué bien, alegría. Hay un alien Hay un alien, es verdad. No sé. El Colón, que no me acuerdo cómo se llama. Ah, sí, Colón, la estatua de Colón. Que no me acuerdo cómo se llama. Tiene... Sí, no sé, yo ya no recuerdo todos los bichos. Ah, pero... está la Montserrat Caballé, que es la Drácula. Ah. La vampireza que te va chupando la vida. Oh. Bueno, la verdad es que también decir que el tablero pues tiene eso, las... la verdad es que no implica, no afecta para nada al juego, pero tiene dibujado encima pues eso, la Torre Agbar, la Sagrada Familia y tal, o sea, para que te esté ambientado, para que te acuerdes que está ambientado en Barcelona. Luego, a lo hemos dicho, también puedes atacar a los otros monstruos. Importante, atacar a los otros. Porque no, es que no hemos dicho cómo se gana este juego. Bueno, sí, no, se gana o que un monstruo muera. Bueno, no que se gana, se acaba. Se termina, perdón, sí, es verdad. Se acaba. Gana quien más puntos tenga. Se termina cuando un monstruo muere, cuando quedan tres o menos ejércitos en el tablero. O no quedan cubitos verdes, o sea... No quedan humanos que masacrar. Exactamente. Y eso, como el resto de... O sea, como te pueden atacar tanto el ejército como el resto de monstruos, pues es bastante sencillo perder cubitos. Uh-huh. Y termina la partida sin ninguno de ellos. Sí, lo normal es que termine muriendo los bichos. Sí. Normal, es bastante normal. O sea, al comerte viandantes... hay que decir que los viandantes que te comes son tu vida. Exactamente, sí, porque son los cubitos. Y son los puntos que tienes al final de la partida. Sí. Exactamente. Y eso, bueno, pues cuando lo que decía el Cafloni hace un rato, cuando quitas cubitos verdes, viandantes, pues evidentemente pues el estado de alarma... aumenta y entonces llega el ejército para intentar machacarte y volver otra vez a dejar Barcelona como estaba antes. Y cada turno se van sacando dos ejércitos. Cuando ya no quedan más ejércitos que sacar, pues se mueven. Y cuando se mueven también puedes hacer que le peguen a otros monstruos. Porque los mueves tú. Exacto. Y los mueves como quieras. Exacto. Como quieras. Y la única regla es que se mueven tanto espacio como fuerza tienen en línea recta. Uh-huh. No puedes ir en diagonal y ya está. O sea, realmente es una molestia más que algo que desequilibre la balanza. Realmente aquí lo complicado es esquivar al resto de monstruos y las habilidades que tienen para no perder demasiados cubitos y acabar palmando la partida. O sea, está pensado para que eso, para que realmente se ganan puntos comiendo toda la mayor cantidad de cubitos que puedas, pero que sepáis que en cuanto tengáis oportunidad en cuanto el resto de jugadores tenga oportunidad vais a acabar perdiendo los cubitos muy pronto. ¿Vale? Y. O sea, yo lo definiría, es un filler sencillito. Sí, es un juego. Bueno, sencillo, ¿eh? Lo ves montado y dices, bueno, este juego es sencillo, esto no tiene. Pero luego bueno, no cuando es sencillo, empieza... cuando lo ves montado lo que piensas es, vaya puta mierda, esto no me va a gustar. ¿Vale? O como mismo fue lo que yo pensé, digo, chiquitito, súper simplificado. No me llamaba la atención para nada. Y este hombre aquí, vamos a jugar a esta mierda. Y yo. Sí, vamos a jugar. Sí. Bueno, y jugué la primera partida, moló. Quise una segunda partida, luego una tercera, y así. Estaba bastante bien. Sí, porque es eso, el juego lo ves sencillísimo, como dice Francini, lo ves montado y se vaya esta mierda, pero luego cuando te empiezas a decir, bueno, tengo que mover el dado. ¿Para qué lado voy a mover el dado? Para que se me quede, para luego tener el máximo de movimiento. Lo peor posible. Es que no puedes levantar el dado para mirarlo. Y lo peor de no poder levantar el dado es que aunque tengas un dado duplicado, porque hay un dado duplicado, muy molón, ¿o no? ¿No? ¿No? No. No, es verdad. Nosotros jugamos con un dado duplicado, pero porque lo robamos de otra caja. los dados, ¿vale? No son iguales. Es decir, si estáis jugando dos personas... Y esas dos personas, tú llevas el amarillo y el otro lleva el rojo, los dados, aunque el creador crea que son iguales y crea que deberían ser iguales en su imaginación, vamos, porque en el juego... Está confirmado que fue un fallo. Bueno, pero es un fail. Tenían que ser todos iguales, Ah, pero no. Pero así igualan más. No sé qué decirte, a mí me hace falta a veces el dado, dices, quiero un dado. ¿Y si juegan cuatro, ¿qué? Exijo un dado. Pues he comprado en otro juego supletorio para poder llevar el dado. Punto. Bueno, valoraciones. ¿Francini? Pues a mí me gustó bastante. Hoy estoy generosa. Le voy a poner un 8. Bueno, yo le voy a poner un 6,5. Es un juego correcto, un filler, está bien. Tiene su de esto de pensar con los dados. Del para qué lado lo voy a mover para luego tener el mayor número posible de movimientos. Y es un juego que... Bueno, está entretenido, un 6,5. Yo le voy a poner un 7, voy a quedarme en la mitad. No es un juego que te mate, pero es un juego divertido. Y esto es el típico juego de jugar entre medio o antes o post de otro juego mucho más largo. Ya he dicho que yo estaba generosa. Gracioso con ese pico y esas plumas. Cállate, que ahora mismo no sé si quiero ir al lavabo o poner un huevo. Este genio es gilipollas. Y lo peor es que voy a tener que malgastar el último deseo para volver a hacer el Miguel de siempre. Espera, que lo mismo este es un genio desactualizado y podemos hackearle. Genio, deseo tener 3 deseos más. Deseo concedido. ¡Bien! ¡Chúpate eso! ¡Furcia! Bueno, y el siguiente juego que os traemos es un juego de cartas pequeñito, que es el Bar Bestial. Bar Bestial, Beastie Bar. Juego de 2014 para jugadores de 8 años o más. Dura 20 minutos y es para 2-4 jugadores. El diseñador es Stefan Klob, con la B esta rara que tienen los alemanes al final. El artista es Alexander Jung. Y los publicadores han sido... Eres lo mejor leyendo idiomas extranjeros. Sí. ¡Viva por Cristian y sus lecturas extranjeras! Bueno, aquí en España... Déjalo, es la voz sensual, ¿eh? Pero aquí en España lo... entonces con sensualidad. Y aquí en España lo publica Devir. Bien, así me gusta. Bueno, ¿de qué va el Bar Bestial? Tienes bichos muy molones, como leones, serpientes, jirafas y cosas así, que quieren entrar en un bar que se ha abierto hace poco. En el bar más molón de Ciudad Bestial. No, de Ciudad Bestial. Bueno, da igual. Tú has decidido que Ciudad Bestial. Se llama La Puerta del Cielo. Cristian ha decidido que en Ciudad Bestial, la ciudad que él ha decidido que Bestial está... Bestial City. Vamos a llamarla a partir de ahora, sí. En Bestial City han abierto un bar muy molón llamado... La Puerta del Cielo. ¿Y en? Heaven's Gate. Heaven's Gate, sí. Vale. Y en el Heaven's Gate solo pueden entrar los mejores animales y los más exclusivos. Porque es un lugar muy exclusivo. De hecho, hubo una partida en la que solo entraron 2 animales en toda la partida. Así de exclusivo era. Solo para 2. Y uno es un juego de puteo, pero elevado a la enésima potencia. ¿Y uno de esos animales era la mofeta? Creo que fuera un león, una cosa así. Pero vamos, sí. Me parece que el otro era un animal que no tenía que haber entrado. Estaba ahí. Era mi bicho. La morsa. Pues seguro. No, la morsa no, es el... La foca. Sí, exactamente, la foca. Bueno, explica esto. Y tienes animales muy guays, cada uno con sus habilidades. Por ejemplo, el león. Al salir el león, se pone siempre el primero de la cola, porque él mola, es el rey de la selva. Siempre cuando... Problema, si hay otro león, pues se descarta automáticamente tu león, el último león que ha salido, porque no puede haber 2 leones. Y el león alfa es el que estaba primero. El más viejo. Que en realidad en el reino animal no sería así. En realidad había no sería una lucha así. Muy había chunga una lucha y entonces. Pero bueno, eso haría que lo mismo juego las leonas gritando, estarían las leonas gritando: ¡A machete! ¡A machete! ¡A machete! Y moriría uno de los dos. Entonces... Pero sería bastante más largo el juego. No daría 20 minutos. Claro. Pero han tenido sería que guay, simplificarlo. Sería sí, no, guay, imagínatelo. Y obligatoriamente las reglas pusiera. Y todos los demás jugadores gritan: ¡A machete! ¡O a muerte! Y bueno, guay. Luego tenemos la hipopótama. Que lo que hace es que se pone. Adelanta a todo el mundo. Excepto al león. Que sea es decir, más bajo que ella. Sí. O, los bichos que adelantan normalmente no adelantan a los que son números superiores. Sino o que van iguales. Allí, sí, si van allí, la hipopótama tiene sentido que haga esto porque ahí va la hipopótama con todo su potencial, su enorme trasero, dándole traserazos a todo el mundo. Ahí, además que lo hace en cada turno. Sí. Que es algo importante porque hay determinados... recurrentes. Hay determinados animales que su habilidad se repite cada turno. Sí, y esto de hecho, hay que tenerlo hay animales, en cuenta. Hay animales que impiden que la hipopótama pase. Exacto. Bueno, el siguiente, el cocodrilo. Hace lo mismo que el hipopótamo, lo no, que... No. El cocodrilo no hace lo mismo que el hipopótamo. No, no se el cocodrilo no se incorpora hacia lo loco, no. El cocodrilo lo que hace es comerse a la gente que está delante arrasa de él. Arrasa con todo el mundo, lo no, que pasa no. Es que quita a todo el mundo. Y se los come a todos los animales que sí. Tengan menor puntuación que exacto, él. O sea, es decir, que cada uno de los animales bueno, tiene una puntuación. Van para de 12 más, para hacer, a 1. Para hacer más exacto, en el juego sería se va a él lo que hay. Exactamente, se van al... Es que ah, hay es verdad, lo ponía ahí delante, lo ponía ahí. Es muy importante, bueno, o sea, los animales pueden entrar dentro de la puerta del cielo, ¿vale? O irse a es lo que hay, que es... Pues el puto eso, callejón. Exactamente, el callejón sí. De basura tirado, apartado que de... Que le pegan la pata. Exactamente. O sea, lo típico que llega el gorila bueno, y te... Bueno, en el caso de la partida esta, en la que todos fueron expulsados, excepto dos animales, yo creo que la fiesta se hizo en el callejón. Sí, definitivamente. Bueno, había pues, más gente seguro que en el El cocodrilo lo que hace es eso, comerse al resto de la gente, que es lo que hace la hipopótama, solo que quitando el resto de personajes, uh-huh. El resto de animales. El siguiente, el camaleón. No, el siguiente, el número 9 es la serpiente. Ah, es verdad, la serpiente. La serpiente lo único que hace es organizar de mayor a menor y ya está. Cuando aparece ahí y aparece la última y se va a poner la última de la cola y tiene un mogollón de morralla adelante y dice, ordenamos. Uh-huh. Señores, por favor, ordénense. Luego, ¿qué viene? La 8, ¿no? Sí. La jirafa. La jirafa salta a un animal que sea el número inferior a ella. No era la cada jirafa, turno no era el canguro. No, eso el canguro claro. Salta, pero es vale. La jirafa es va saltando cada turno un animal que sea menor que ella, el número menor que ella. Cada turno salta uno, es recurrente. O sea, si llegara el último, pues eso, cada turno iría... Lo tenemos a la cebra, el chulito del barrio. La cebra es la que impide que el cocodrilo y la hipopótama pasen. Que es gracioso, porque la hipopótama todavía tendría un sentido, pero el cocodrilo se comería a la cebra. Ah, bueno. Yo creo que no respetan las normas del reino animal en este juego. Creo que en bastantes cosas no respetan las normas animal. Pero bueno, esto es lo de menos. Bueno, está guay, imagínatelo. A ver, imaginaros, los dibujos de los animales son a los Zootropolis. Sí, son guays. O sea, la cebra parece... Animales antropomórficos. Exacto. Parece Tony Manero. Miento, el león parece Tony Manero. No. La cebra es la que lleva las gafas. Bueno, sí, la cebra... La cebra es la que lleva las gafas. Va con un pedazo de... De traje de Armani. Un traje de Armani y tal, si va como Tony Manero. Claro, no, la cebra sería como... La cebra sería un guardaespaldas. Sería un guardaespaldas. Tony Manero. No, gris. Ah, gris. Gris era Anthony Zucchio. A ver, para que no estéis pensando en nombres... De gente, pensad en un guardaespaldas. Ese típico guardaespaldas con su pinganillo, sus lentes de sol y su traje de guardaespaldas, pues eso es la cebra. Esa es la cebra, exactamente. Vale. Después de la cebra vendría el canguro, ¿no? Sí, el canguro es cuando entra puede saltar a uno o dos animales, pero solo cuando entra. Y da igual el valor. O sea, hay que tener cuidado de no saltar por delante del cocodrilo. Porque si no, automáticamente, que como estas cosas, hemos dicho... alguien que yo me sé, las cometía mucho en plan, y salte sí, delante del cocodrilo, vale, pues mi cocodrilo No hacía eso, utilizaba otro personaje que vamos a hablar ahora y con catastróficas consecuencias. Ah, es verdad. Luego tocaba el camaleón. El camaleón hacía, lo entras y imita a cualquier animal que esté en la cola, pero solo durante ese turno. Al final del turno se vuelve un camaleón. Ni cinco, o sea, que cualquier otra cosa lo puede. El siguiente turno lo pueden adelantar, se lo pueden comer. Exacto. XXX. Luego, el mono. Te ha saltado el animal que decíamos antes. Te ha saltado la foca. A ver, sí, me salta. La foca lo que hace es cambiar el sentido de la cola. Bueno, cambia la puerta. Exacto, cambia la puerta de sitio. Vale, sí, entonces. O sea, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Y este es el personaje que. En el reino de los cielos. cuando cambias de dirección, ¿vale? Si resulta que tienes un cocodrilo en medio de la fila, lo que hace es comerse a todo lo que tiene delante. Entonces, tened cuidado de utilizar la foca porque puede ser que, al utilizarla, se coma a la foca que habéis metido y a todo el resto de animales que estén en la parte de atrás, que vosotros pensabais que por cambiar de posición la... Iban a entrar. La eso, iban a entrar. Vale. Pero, aquí pues hay que no, decir... de repente el cocodrilo se los ha comido todos, inclusive la foca, y se ha puesto el primero. Aquí hay que decir que, aunque el cocodrilo, por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto, sea de tu color y tojo a la foca, se lo va a comer. Exactamente. Aquí, lo único no que importa es el color... Estas cosas las hacía Cristian. Exacto. Tengo mi propia foca con mi propio cocodrilo y me inmolo mi foca para poder poner a mi cocodrilo de principios. Cosa muy molona, porque como tengo una hipopótama detrás que no es de mi color, pues se va a poner primero a la hipopótama. Muy bien, claro, Cristian. En tu cabeza está todo bastante claro, pero luego cuando lo juegas resulta que no lo tenías tan claro. Bueno, seguimos con los monos. Un mono no hace nada. Cuando se juega un siguiente mono, lo que hace es, los monos se ponen primero. Y echan al león. Y echan, no. No, el león echa a los monos cuando sale. Ah, vale. No, ¿Sí? No, digo, no lo echa. El león no echa a los monos. El león no echa a nadie. Echa a los monos cuando sale. No, que no. Los monos echan al cocodrilo y a la hipopótama. Hipopótama. Luego viene, ya me has hecho perderme. ¿El 3? ¿Cuál es el 3? Me falta... No, creo que ibas por el 2. Me parece que te falta el loro. Mofeta. El loro pega un bocinazo y quitas al animal que te dé la gana. Y por último, la mofeta. Que la mofeta quita a los dos animales más altos todas las copias que haya de la ese animal. La puntuación que haya más alta. ¿Vale? Si hay dos leones y dos hipopótamos... No, dos leones jamás. León y dos hipopótamas, se echaría las dos hipopótamas. Dos hipopótamas y dos cocodrilos, ¿vale? ¿Me contentas? Sí. Así. Pues se echarían a los cuatro, las dos hipopótamas y los dos cocodrilos. Si fuera un león y tres hipopótamas, se echarían al león y a las tres hipopótamas. Los dos números más altos, independientemente de la cantidad de animales que haya de ese mismo número. Y la mofeta es inmune a la mofeta. Sí. Exactamente. O sea, una mofeta no puede echar a otra. Entrarían las dos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se va jugando? Pues cada uno de los jugadores tiene... cuatro cartas en mano. Entonces va colocando el animal que le dé la gana. Al colocar, robas otra carta y... Cuando se llega a un determinado número de animales... A cinco animales. Entonces, el bar dice, bueno, ya pueden pasar los dos primeros. Y los dos primeros que estén en la cola son los que entran. Y los otros se quedan esperando. No, y el último se va al callejón. Y el último se va al callejón. Sí. Exactamente. Entonces quedarían otros dos en la cola solo. No me has dejado terminar. Exceptuando el último que se va al callejón. No, el último se va a ver lo que hay. Vete a tomar por culo. Le pega patada el puñetero gorila. ¿Qué Mira, más? Te voy a decir algo. Es lo que hay para ti, Miguel. Es lo que hay para ti. Es más, en la carta de la entrada, digamos, del bar, el gorila es un gorila. Exactamente. Lo ha sacado bien, ¿no? El gorila es un gorila. Es guay. Bueno, puntuaciones. Empiezo yo. Es un juego rápido, 20 minutillos juego mucho o así. Le doy un 7, porque tiene bastante puteo. Yo, puntuación, le voy a cascar un 9, porque es un puto juegazo. O sea, y lo digo aquí públicamente, es un puto juegazo. O sea, el nivel de puteo y de diversión y de risas que podéis tener con este juego es inversamente proporcional al dinero que cuesta. ¿Qué cuesta? No sé si eran 20 euros, una cosa así. Sí, o sea, 18 me parece. 18, o sea, irrisorio. O sea, compradlo ya, id a vuestra tienda de juego favorita y comprad el puto juego. Os voy a decir que Cristian, después de cada partida, decía... Una más. Y durante la partida decía, esta es la última porque me tengo que ir. Y luego después de la partida decía, bueno, una más. Y en esa misma partida que volvíamos a empezar, volví a decir lo de, y esta es la última. Cinco partidas así. Sí. Mira, yo tengo, para el juego. Hubo un evento aquí que era el Kodomo no I, que fue la tienda esta, Ludicon, donde vamos nosotros a jugar y todo eso. Y lo llevó para enseñar. Vinieron unos... Sin cobrar derechos por estas cosas. Sí. Y vinieron unos para aprender a jugar al Sushi Go. ¿Vale? Jugaron al Sushi Go, jugaron una partida y, bueno, otro queréis, juegazo. ¿Queréis jugar un... Bueno, ya, no tenemos mucha prisa, no tenemos mucho tiempo, tenemos que irnos. Bueno, un bar bestial, son 20 minutos. Oye, jugaron 7-8 partidas de jugador. Es que es el tema claro, ese. Porque no tenían hay tiempo, prisa, ¿eh? Me tengo que ir, señor Cristian. Sí, sí, no, que te digo que me hubieran dado tranquilamente las 10 allí jugando a juegos de a partidas del bar bestial. Porque aparte es que ese es un juego que se hace súper rápido y es muy de, yo he hecho una carta y yo otra y yo otra y yo... y yo echo una carta, y otra, perdón por los golpes, y otra, y se va, y el puteo va creciendo, o sea, y encima te entra resquemor y dices, vale, tengo aquí preparado una mofeta, esta tiene tu puto nombre. Y cuando repente Cristian juega esa mofeta y se autoputea, no sabemos cómo, pero siempre lo hace. O sea, el problema de este juego es que si vas a inmolarte, pues probablemente acabes inmolado tú y todos tus bichos. Y entonces pasé como en esa partida que... Tengo que decir una cosa. Después de 4 partidas, y en que en todas las partidas dijera lo de... También, que también lo decía. Bueno, es que hasta que yo no gane, no me voy de aquí. A la quinta le dejamos ganar, porque si no, no se iba. Bailé encima de la mesa. Fue un momento muy feliz. Bueno, Francini... Yo pongo 9 también. Es que a mí me gustan muchísimo los juegos de puteo y la verdad es que si te gustan los juegos de puteo, te gustan los juegos rapiditos como a mí y te gustan juegos que sean así en plan a menos, este es tu juego. Este es tu juego. Aparte no es genial. Un juego de puteo en plan de acabar con relaciones, dejar de hablarte con el cuñado y cosas así, porque por esto que hablamos. O sea, muchas veces la carta que vas a lanzar para putear a otra persona te acaba puteando a ti. Sí, sí, es un juego de... Si juegas con Cristian... Siempre es no, pero es un juego. Alguien va a salir herido y probablemente sea Cristian. Sí, ¿sabes? se llama el juego deja de ser el bar bestial. Se llama Todos contra Cristian. Sí, porque es un juego de que tiene tanto puteo que hasta te puteas a ti mismo. Es que es lo más fácil, como no te... Hay que pensar muy bien la carta que vas a jugar, cómo la vas a jugar y por qué la vas a jugar. Yo lo pensaba bien. Sí. Luego también bueno, lo dejaremos en... Sí, Cristian. Tiene una palmadita así muy mona en la cabeza. Luego también tienes la parte esa... De que de pequeño azar, porque como vas robando, tienes que barajar las cartas, vas robando las cartas, aunque todos tengamos los mismos, no quiere decir que tengamos la misma mano. Exacto, y tienes que ir pensando, bueno, yo ahora he jugado a mis jirafas y no sé qué, y me queda sola esta puta mierda que y solo no hay una de cada. Exactamente, solo hay una de cada. Entonces, si más o menos sabes que el resto de jugadores han jugado, por ejemplo, todas sus cacatúas y tú tienes una, esa cacatúa vale su peso en oro. Está guay, la vas guardando para el final y adiós todos los bichos. Exactamente, lo mismo que el león y cosas así. Me da igual, adiós el bicho que me molesta. Adiós el bicho de Cristian. Adiós tu león. Nada, muy buen juego, ya te lo digo, o sea, juegazo. Bueno, no lo hemos dicho, el juego acaba cuando todo el mundo ha puesto todas las cartas. Sí. Otra cosa que no se ha dicho es cuando van entrando o saliendo al callejón siempre se ponen las cartas boca abajo para que tengas recordar qué es lo que ha entrado o qué no. No importante que... lo de la memoria. Sí, sí, no, es muy importante. Es un juego de memoria, / puteo, / cartas, / / pensar, está muy bien. A mí me gusta. / Cristian no ganará nunca. Exactamente. No, gané una vez. Y porque lo dejamos ganar. Gané una vez. Ganar legalmente. Ah, bueno, legalmente nunca. Estoy poniendo cara de pena, no lo veis porque es un podcast, claro. Bueno, ya con esto terminamos y vamos con otra sección. Bien. Ya vamos con el Cylon recomienda. Y me parece que hay una recomendación de 2 de 3 de las personas que estamos aquí. Porque la tercera no la ha visto, que si no, sí. También la recomienda. No, pero la conocía y tenía ganas de verla. Que es la película de Trumbo. Peliculón, La verdad que... Y tiene de todo también. Estaría bien que explicásemos que es sobre cuando se hizo la lista negra de los guionistas de Hollywood, porque... Eran les comunistas. Consideraban comunistas y como comunistas pues no podían publicar sus obras porque, vamos, podrían estar lavándole el cerebro a la gente mediante las películas porque es una forma de lavado de cerebro como todos sabemos. Sí, es la de durante la caja de brujas, ¿no? Del senador McCarthy. Sí. Sí, sí. En los años 50. La película tiene momentos de todo. Tiene momentos serios, momentos de drama, tiene momentos de partirte el culo, porque sí. A veces te suelta cada una y dices, ¿a qué viene es esto? Gracioso. Y te tienes que partir el culo porque no lo pillas. Bueno, tengo que decirte que nosotros dos éramos los que nos partíamos el culo. La gente normalmente estaba seria mirando la película en plan serio y nosotros ahí diciendo, muriendo. Es un drama, ¿de qué se ríen estos dos locos? Exacto. Pero coño, tenía gracia. Bueno, nosotros le encontrábamos la gracia. No quiero decir que todo el mundo le vaya a encontrar partes de risa. Mira, pero la película está muy bien. La parte en la que sale... Nuestro humor es especial y lo sabes. John Goodman, no es John Goodman el que sale también. A mí lo que el otro productor. Sí. Sí, creo que sí sale. Que sale en el tráiler, que cuando van a verlo... A mí los nombres de actores no, yo soy especial para estas cosas. Yo es que solo me sé unos cuantos, para uno que me sé tengo que decirlo. Sí, el gordito que salía en... ¿cómo se llama? La película esta del Nota, coño. El Gran Lebowski. O sea, Picapiedra. También sí, pero Pedro Picapiedra. Es verdad, sí. Mucho pobre mejor hombre así. Macho, lo va a conocer todo el mundo por el Picapiedra. Ya ha hecho un montón de películas. Bueno, también pues, como el malo de los diminutos, ¿puede ser? No sé si de los diminutos. Yo también recuerdo, por ejemplo, salió en una serie antigua de humor que se llama Rosanne, que era el marido. No, pero yo te estoy hablando de la película esta. No sé si no se llama Los Diminutos, se llama de otra manera. Son Los Diminutos realmente. Cuando llama... las recomendaciones se juntan con las divagaciones. Sí. Bueno. Peliculón, si no la habéis ido a ver, idla a ver, no os arrepentiréis. Eso va de eso, del el guionista Dalton Tumbo que le hicieron la vida imposible porque no. Y como el tío lucha para sacarlo. Y muy buena, muy buena. Seguro que habéis visto alguna de las películas que el guion hizo, como por ejemplo Espartaco, habíamos dicho unas cuantas, ¿no? Vacaciones en Roma y otras más por ahí. Y eso hasta que al final pues se le reconocieron estos guiones que no podía firmar con su nombre. El Bravo también es él. Sí, sí. Y a mí me gustaría recomendar las expansiones del Pandemia, porque está muy bien. Le dan otro toque al juego, puedes incluir un quinto jugador con la segunda expansión y un sexto jugador con la tercera expansión. Ojo al dato, que la inclusión del quinto y sexto jugador es tan sencillo como, que además lo pone así, pone repartid 5 personajes y que cada persona coja 2 cartas como si fuera una partida para 4. Dices... Bien, esto lo podríamos haber hecho. Diseñador de juego, te has quedado calvo. Dices, podríamos haberlo hecho sin la expansión. Sí, es decir, si queréis agregar un quinto o un sexto jugador, añadidlo así, porque qué más da. Y luego puedes añadir bichos, o sea, una persona que haga del malo y que te vaya jodiendo. Puedes añadir mutaciones genéticas a las enfermedades. Puedes añadir cosas que hagan cuando vas a hacer lo de la epidemia, en lugar de simplemente hacer lo que pone la epidemia, también te van haciendo más chunga el curar o no curar la enfermedad. O sea, este juego prácticamente es como si tuvieras 3 con una temática parecida. Tienes el Pandemia normal corriente, sería el Legacy. 4. El Legacy y luego... con la expansión, ¿no? Sí, y luego sería la tercera expansión que además se puede jugar por equipos. Ah. Hostia, pues esto ya le puede dar todavía más chicha. Sí, yo no la he jugado todavía. Cuando la juegue, la recomendaré o no. Ya dijimos en el episodio anterior que era el juego de... En el episodio anterior del Cylon. Hace mucho, mucho tiempo. Previously en hace mucho, mucho tiempo. En el Cylon. En el Cylon, pues eso, dijimos que era el juego cooperativo por excelencia. Y está muy bien, porque aquí le añades el sector puteo de... Hay gente que es en plan, a mí me gustaría poder putear y quiero ir en contra de todos mis compañeros. Si eres esa persona, puedes hacerlo con la expansión. Si eres como el Joker que te gusta ver el mundo arder, pues ahí tienes puedes tu posibilidad. Puedes hacerlo con la expansión del que bueno, tiene su propia manera, de hecho, en las reglas de la expansión, en la parte más larga, la del jugador este, porque es donde más chicha hay, entre comillas, porque tiene su propia manera de jugar, incluso sus propios movimientos, sus propias cosas, todo. Muy bien, pues nada, ahí está la recomendación. Bueno, ¿y tú, Cristian, quieres recomendar algo? Yo me voy a ahorrar el recomendado porque todavía no tengo claro si lo quiero recomendar o no. Quiero leer más. Me he leído un par de juegos de rol. El Mutant Year Zero y el Worlds in Peril. Y los dos me están gustando bastante, pero quiero profundizar un poco más. Ojo, no quiero recomendar todavía, pero digo los títulos porque así quedó guay. Claro, así quedó guay. Pues nada, pues vamos a la siguiente sesión, ¿no? Sí. Sí. look at me. I will never pass for a perfect round. Costa Rica, un Cilón por el mundo. Ahora Francini en Costa Rica. Bueno. Bueno, y ahora ya vamos con las divagaciones del Cilón. Bueno, ¿quién quiere empezar? Bueno, empiezo yo. Yo quiero decir que a mí me han vetado por colgar pechotes en Facebook y estoy indignada. Parece que empieza Francini. Creo que tengo que tener la capacidad expresiva de poder poner lo que me salga a mí del pene en el puto Facebook. Exijo poder poner mis pechotes donde a mí me dé la gana. Bueno, mis pechotes, bueno, sí, también estaban, pero los pechotes en general. Sospecho que esto vamos a tener que terminar de explicarlo algún momento. Sí, ¿eh? Bueno, corramos un estúpido velo. Ahora vamos con indignación máxima. ¿Vamos con las divagaciones en condiciones? Sigue siendo en condiciones. ¿Qué pasa? ¿Que mis divagaciones no tienen condiciones o cómo va el asunto? No, pierde la compostura. A ver, Scafron, ¿qué has hecho esta semana? Estas pues, dos semanas. Bueno, jugar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué has probado? Jugar y, bueno, ¿qué he probado? Pues no mucho. Hemos jugado el virus, que bueno, ya lo habíamos probado. Sí, el virus está guay. It's good. Juegazo también. ¿Qué más? Bueno, hemos estado jugando a GDM un poquillo también. Ahora quiero volver otra vez a For Will, a ver si me hago ya el mazo que me voy a hacer. Y si ocurre un milagro, se alinean los planetas, es casi el fin del mundo y puedo irme al Nacional de Barcelona. Vamos, que no va a suceder. A la vista que veo, no. ¿Qué pasa? Porque ¿hay además mucho nivel en las islas o qué? No. No es pasta. Por el nivel en las islas, es la pasta. Además, yo he estado mirando los billetes y tal, y es caro ahora irse a Barcelona, porque claro, es temporada alta allí. Uh-huh. Ah, o sea, no es un tema de que vayáis a ganar o no, sino no. De poder ir a Barcelona. No, vale. Yo quiero ir para verlo y para jugar, probar y ya está. Y estas cosas. Un crowdfunding. ¿Queréis un Cilón en Barcelona? Ganando el torneo de Force of Will, apuntaos. Join de Force of Will crowdfunding. Os haré un dibujo y un vídeo si queréis. Pondremos a Miguel pidiendo dinero. ¡Dame algo! ¡Dame una perrita! Money. ¡I need money! Y al final del vídeo prometemos que le saldrá un Cilón del interior. ¿Lo tenéis todo? ¿Qué estáis esperando para este crowdfunding? Se nos está yendo un poquito, ¿no? Un momento. Y a aquellas personas que participen, a los primeros 100 que participen en el crowdfunding, prometemos regalarle una chapita del Cilón. Bueno, próximamente sus pantallas. ¿Qué más? Pues ya está, he estado jugando eso, ya está. Mm. He perdido todos los torneos que he hecho de guerra de mitos, así de simple. Ni siquiera ha habido unos cuantos en el Ludicon, habéis estado bastante activos. Sí, los perdí todos. Sí, pero bueno, no, cuenta esto que me has dicho antes en exclusiva. No has perdido todos, has ganado uno. Ah, bueno, sí. Pero no es de guerra de mitos. Me voy a poner tonta como se puso él con lo de Force of Will. Pero había empatado con otras personas y resulta que la máquina le favoreció. Por lo tanto, no ha ganado realmente. Hubo un triple empate. Triple empate, ¿veis? Hay tres ganadores. Realmente, y él no es el ganador real. No es el ganador real. Realmente. No es el ganador real. Realmente todos los tres nos llevamos lo mismo. A ver. Ya. Ahora cuenta historias, pero aquí nos has dicho que quién había ganado. No es por nada. No es por nada, pero yo soy el mejor. En el juego de Stan Real juego por la puñetera promo que le da a los tres primeros. Entre los tres primeros ya está. Porque yo quiero la promo. Ya está. Pero a nosotros nos ha dicho que había ganado. Claro, y gané, junto con otras dos personas, pero gané. Pero eso lo ha omitido. Para mí eres el campeón. Ya está. No, he pasado no de segundo no, a primero. Aparte, el decir que este juego lo traeremos dentro de poco y es un juego que está muy bien. Mira, aquí todos los presentes tenemos ese juego. Sí. Yo, de hecho, fue probarlo, dos partidas. Miento, dos partidas, una sola partida y lo compré automáticamente. Sí, y de hecho perdió como una perra. Encima, perdiendo, o sea. Como una perra en celo, así. Bueno, cuando quieras, Cristian, podemos jugar con el mío que tengo todas las ¿tienes promos que han salido. Todo de promos. Ay, guay. Por favor, tengo todas las promos. Una, hay que decir que el primer torneo... Tengo todas las promos. Hay que decir que en el primer torneo terminé súper mal. No, o sea, jugué fatal, no, lo siguiente... Y gracias a... Pero tiene la promo, porque él lo vale. Claro, la tengo gracias a... Por enganche, que la, por enganche. A que me la regalaron. Por enganche. No, me la regaló el que quedó segundo. O segundo o tercero, me la regaló. Joder, qué bien. Pues nada, ya me enseñarás. Nada, es un juego de conquista espacial, por enganche. Así decirlo. Luego, en el segundo terminé segundo y en este último, primero empatado con otro. Ya, ya. Nada, si os gustan las historias de ciencia ficción, ahora, space opera y tal, soy es vuestro juego. Un héroe en Ludicorp. Es la construcción de mazos. Le gané al único jugador que llevaba tres torneos todas las partidas sin perder. Solo ha perdido una partida en tres torneos y perdió contra mí. Señor héroe de Ludicorp. Cristian, ¿tienes algo que decir de lo que has hecho esta semana? Yo, aparte de ir también a esto, a jugar estas partidas a Ludicon y tal, y probar el Star Rings, del que ya hablaremos, pues también he ido al cine a ver el Capitán América Civil War. Yo voy mañana. ¡Peliculón! ¿Pero fuiste al estreno Juegos por la Noche? Sí. Joder, qué bien. Fui al estreno. Nada, muy bien. Que coste, yo no fui al estreno porque me dijeron, yo te invito a ver la película. Yo fui al estreno, piches. Si es gratis, nada. Da igual, si tengo que esperar. Para mí, otra medalla, o sea, aparte de la medalla que te doy y la palmita que te doy por haber sido el campeón de Star Wars en Ludicon, te doy la palmita por haber podido esquivar en dos semanas todos los spoilers que te tienes que haber comido por internet. Voy a hacerte todos los spoilers aquí y ahora para que ya no tengas los problemas. No tendrás sorpresas durante la película. Francini, si quieres volver aquí en el siguiente episodio, bueno, si quieres salir de este episodio, mejor que no lo hagas. No, Spider-Man mola, solo diré eso. No sé decirte eso, que todo lo que tiene la película... Spider-Man mola, hay que decirlo, ¿vale? Es muy guay. Eso te va a encantar, ¿vale? No, Spider-Man. O sea, un peliculón. Eso sí, tengo que decir, y eso no es sorpresa, que tía Jane de cada vez está más buena, ¿eh? No es tía Jane, es tía... Ay, no me acuerdo cómo se llama la... Bueno, es igual. Me van a quitar el carnet de marvelero. Dios mío. La tía May, de cada vez está más buena, ¿vale? Si tú piensas... En la primera película recordarás a una viejita encantadora que y estaba casada... Y en los cómics, de hecho, es así. Es una señora mayor de 60 años. Con un señor mayor. Encantador. Y eran una pareja de viejitos encantadores. En las siguientes ediciones de películas, barra series, barra lo que sea, ya pusieron a una mujer de unos 40 años que estaba en buen estado y que estaba bastante bien. 40, 45, 50, más bien. Sí, pero que estaba en buen estado. Evidentemente era una más chica, joven. Era una chica de estas que iban al gimnasio cuando eran jóvenes, que siguen yendo al gimnasio actualmente y quedaron en forma. Dices, es una cincuentona que tiene un polvo. Y la de ahora... La de ahora no es que sea una cincuentona, es que es una treintañera con un polvazo, dices... Bien, sí. Marisa Tomei, que es una MILF. En las próximas ediciones tendremos un Spider-Man de 5 años con una 18añera, 20añera como mucho, con los pechotes medio fuera y diciéndote, ¿qué quieres, nene? Yo me lo imagino. Bueno, ¿qué más? Todavía te sorprenderás de que en Facebook te hayan vetado. ¿Eh? Que todavía vendrás sorprendiéndote que en Facebook te hayan vetado. Menos mal que no colgamos los programas en Facebook. Ya te digo. Estaría muy bien. Todos queremos... A una May sacando los pechotes medio fuera. Bueno, yo no. En corsé. 20 años, imagínatela. No, me niego eso. Se puede tomar mucha licencia Marvel en las películas. De hecho, le invito a que se tome... O sea, me gustan algunas que se han tomado, pero esta que dices tú de corsés no la veo. Es una locura. No, dices, veo. No, a mí tampoco me gusta, pero... Tú imagínatelo. Ya fuera, dices, en un universo paralelo, mientras Spider-Man aún no era Spider-Man. Bueno, DC no ha sacado a Wonder Woman en corsé. Bueno, pero a ver, para empezar, Wonder Woman es una amazona y como amazona... Y le queda guay. Exactamente, claro. Tiene que tener pues una especie de armadura. De hecho, no lo comentes un momento porque no sé si hemos hablado de Batman versus... No queremos hablar de Batman contra Superman. Obviámosla. Pues, es pero que es estúpido verlo sobre esa película. Wonder Woman es... Excepto sobre Wonder Woman. Wonder Woman molaba. Sí. A mí me gustaba la ropa que llevaba Wonder Woman. Bien, sí, sí. Sí. Es que si veis los cómics... sucks, pero Wonder Woman... Si veis los cómics de Wonder Woman, Sí, bueno. La mayoría de ellos veis el traje que lleva y es prácticamente pues un traje de baño. Y en la película pues se acerca más a el rollo que le intentan dar últimamente. Eso es, tiene una armadura, va con una armadura. Sí, a mí me gusta. Pero no es una armadura tipo la que os podéis llegar a imaginar. No es una armadura en plan Dark Souls. No. Es una armadura molona, en plan... Griego. Corsé. Sí. Sí, o sea, una armadura en plan... En plan sexy. Es sexy y es molona y es guay. Todos queremos esa Wonder Woman en nuestras vidas. Wonder Woman corriendo. Alguna más que otra, sí. Pues eso. Batman con Superman, bien. Capitán América Civil War, muchísimo mejor. Perdón, otra vez por los golpes. Le gusta. golpea la mesa para que sepa quién manda. O sea, para que quede claro patente que eres... el gusto y tal. Patente de corzo. Exactamente. Hacía tiempo que no lo hablábamos de ello. Y poco más. Bueno, también he visto un par de películas más, pero no voy a comentar a ellas porque son películas de domingo por la tarde. A pesar de que una de ellas era El libro de la selva y la otra era la de Las crónicas de Blancanieves, La leyenda del cazador. Yo también las he visto. También las has visto, que son películas de domingo por la tarde. Sí, lo son. Sí, sí. De hecho, la del cazador le presté muy poca atención. ¿Sí? Sí. Joder, pues yo creo que siendo chica, que salga... Estaba en otros menesteres. Que salga Char... Estaba en otros menesteres. Ah, vale. Vale, vale. Bueno, pues ya está. Yo cuando voy al cine, voy al cine. Sí, pero... Es lo que se suele hacer la gente. Es lo que se suele hacer la gente. Vale, sí. Cuando va al cine, va al cine. Vale, vale. Pues eso es lo que he hecho esta semana. Pues yo, aparte de estar en otros menesteres con La mujer del cazador... Bueno, Blancanieves y La leyenda del cazador. También he ido a ver la película de... Ya no sé ni lo que quería decir. Voy a volver a empezar. ¿Va a empezar? Bueno, yo aparte de estar en otros menesteres con lo de Blancanieves y La leyenda del cazador, también he estado, pues, viendo otras películas, como ha sido Trumbo, ha sido la del libro de la selva y demás. No sé. He llenado mi vacío existencial con juegos, muchos juegos, porque tengo problemas existenciales amorosos y me he dedicado a rellenarlos con juegos, así a tutiplén. Juegos para mí, porque así se llena mi vacío existencial. Es un agujero negro que nunca se llena. Entonces, el amor y el cariño que me dan los juegos de mesa no lo llena otra cosa, nunca. Y necesito gastar mi dinero en cantidades masivas cuando puedo en juegos. ¿Algo más? Nada más. Pues gasta dinero en juegos. Esto ha sido todo por hoy en El Cielo en la Sombra. Nos esperamos en el siguiente programa en diferido desde Madrid, ¿no? Sí, porque me voy a Madrid. Ya sabéis los que nos escucháis. Si queréis conocer a Francini, está en Madrid. Chan, chan. Vale, pedimos una montaña de juegos de mesa exclusivos más y después recupero mi antigua figura. Pero con 20 centímetros más sí puede ser. Bueno, pero te repito que ese rollo salvaje, ¿eh?, te queda muy atractivo. Esto que estáis haciendo debe de ser trampa. Tú sigue por ese camino y lo próximo que te pido es que ordenes este trastero, ¿eh?